cuando nos nombramos lesbianas. Ya que cada una perdía en la muerte a un amante o a una amiga. Con Nicole, Susana, Mónica, Tía, Luana. Necesitamos saber que no somos algo accidental, donde disfrutaremos del legado de las artistas, artesanas y genios. El mundo patriarcal es el artífice de la crisis planetaria que hoy habitamos. Mucho más allá del coronavirus y el perverso manejo de la salud y la enfermedad como herramienta de exterminio. Denunciamos la violencia estructural del patriarcado y su continuo de guerra, saqueo y explotación de los cuerpos y los pueblos y de la tierra y el agua. Es viernes 27 de marzo del 2020 y nos conectamos con ustedes para informar y para hacer compañía en un nuevo día de resistencia a la violencia de Estado, a la torpeza criminal de los viles asesinos e ilegítimos gobernantes del país. No les creemos ni una sola palabra y reconocemos sus criminales contradicciones, omisiones, mentiras, falsas cifras y falsas medidas sanitarias. Han querido borrar la memoria y la dignidad, pero no olvidamos ni perdonamos el robo masivo a los fondos de AFP de las trabajadoras estas últimas semanas. No olvidamos la burla a las niñas y niños de escuelas públicas y a sus madres haciendo fila para ir por bolsas de ayuda de miseria. No olvidamos ni olvidaremos el infinito abuso contra trabajadoras y trabajadores en medio de esta crisis. No olvidamos a las presas y presos por luchar y las continuas violaciones a los derechos humanos recrudecidas desde la insumisión en octubre y la histórica primavera en que dijimos basta. Estamos alerta porque sabemos que la violencia del sistema del hombre va más allá y más acá de sus instituciones y que en tiempos de confinamiento y crisis, los cuerpos de las mujeres, niñas y niños resisten el patriarcado del íntimo familiar heterosexual. Hoy más que nunca, se hace crucial que activemos las redes solidarias con nuestras vecinas y que mantengamos contacto permanente con las amigas, que intentemos documentar o registrar cualquier intento de amenaza o ataque y usemos todo lo que sabemos para defendernos y sobrevivir. Resistimos, como sabemos hacerlo, como nos da la calidad humana para hacerlo, con conciencia y convicción de que el Estado no nos cuida, nos mata. La alerta feminista y popular se ha encendido y en los territorios las compañeras se organizan para asistir a quienes denuncian la violencia, para coordinar los alimentos de las más ancianas y de las compañeras más empobrecidas. Se apoyan las madres compartiendo materiales educativos y didácticos para las niñas y niños. Se abren espacios de contención y acompañamiento a las activistas y defensoras. Se cierran las fronteras comunales para impedir la avanzada del cuico indolente y su virulento fascismo neoliberal. La equipa de Humedales, desde distintos territorios, contingencias y circunstancias, ha querido aportar con este gesto rebelde que es informar, vociferar y multiplicar rebeldías. A ver si por el aire nos conectamos, nos acompañamos y nos compartimos fuerza en estos días que nos desafían a continuar en lucha. Todo parece avisar que el fin de la era del hombre y su guerra contra el planeta ha llegado. No porque lo denuncien las mujeres o los pueblos que defienden la tierra, sino porque ya no es sostenible vivir así. Así que este es el momento de cuidarnos rebeldemente el cuerpo, la mente y el espíritu, pues necesitamos comenzar a imaginar y proyectar aún con más vehemencia un mundo fuera de este orden de muerte. Cuando todo este contagio global del virus del pánico se detenga, cuando pase el chaparrón más violento, volveremos a las calles y retomaremos la revolución necesaria y posible, ahora que hemos despertado y que volvimos a sabernos pueblo. Esta pausa, intencionada por ellos, solo nos hará más fuertes y organizadas. Un abrazo rebelde y bienvenidas a la boletina informativa del día de hoy. Voy a contar la historia de la cuna.

político para iniciar, como decíamos, esta boletina informativa hoy día 27 de marzo del año 2020 en un contexto fuertísimo a nivel mundial y también en un contexto de revolución también y de rebelión que a pesar de que estemos en casa estamos con más fuerza que nunca para salir a las calles. Así que muy contentas de poder tomar los micrófonos desde los estudios Edelmira Carrillo Paz aquí en Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Estamos lamentablemente con unos problemas técnicos, hay mucha gente que nos escribe que no pueden sintonizar, así que rápidamente vamos, una vez terminada esta boletina, vamos a subir el podcast para que puedan también escuchar lo que ha sido este primer programa del ciclo 2020, boletina informativa. Queremos saludar primero a las radios amigas que nos van a retransmitir. Saludamos a las compañeras y compañeros de Radio Nehuen, a Radio Placeres, a Agencia de Noticias Medio a Medio y a Radio La Voz de Paine. Seguramente se van a ir sumando otras radios amigas, radios comunitarias, así que las vamos a ir saludando también y obviamente siempre agradecemos esta complicidad entre medios libres, entre medios rebeldes. Vamos a iniciar rápidamente esta boletina informativa. Hay mucha información que queremos entregarles y también que sea una posibilidad de acompañarlas en este contexto. Y nos vamos a ir con un primer bloque de noticias internacionales. El pasado 24 de marzo se conmemoraron 44 años del golpe de Estado en Argentina y nos vamos a ir con un audio de Norita Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, quien hace un comunicado a propósito de este importantísimo día que no tenemos que olvidar. Vamos con Norita. Soy Nora Cortiñas y bueno, estos días tenemos una fecha especial que aunque las madres, los familiares, los que tenemos desaparecidos, las familias que tuvieron presos políticos, las familias que tuvieron exiliados, que tienen aún, son días que solo se reproducen. Todos los días hay una historia, un recuerdo, pero el 24 de marzo es también muy especial porque empezó realmente ese día el horror, aunque queremos señalar y tenemos que señalar que antes del 24 de marzo del 76, ya unos dos años antes, ya había empezado represión, persecución a los movimientos juveniles, a los movimientos de trabajadores, de estudiantes. Ya había empezado una historia en Argentina que iba a cambiar totalmente la vida cotidiana y todas las vivencias del pueblo. Empezó en el 24 de marzo, sí, ya empezó directamente la dictadura cívico-militar, eclesiástica, económica, ya para avasallar con todos los derechos y para imprimir el país con el terror, terrorismo Estado, donde se desapareció gente, hombres y mujeres, y niños también, se torturó, hubo más de 500 campos de concentración que se fueron formando día a día. Usaban los militares cualquier lugar que les pareciera para poder llevar a la gente y torturarla. Hasta casas, obras en construcción, campos de gente famosa que se dio su estancia para torturar, para llevar a la gente y para desde ahí también asesinar a muchos militantes, hombres y mujeres. Estuvo programada junto con lo que se llamó Operativo Cóndor, que era en toda América Latina. Países que tuvieron ese operativo y que trabajaban en conjunto, las Fuerzas Armadas, para secuestrar gente en un país, llevársela a otro, hacerlos desaparecer en otro país que no fuera el suyo. Pero bueno, en Argentina tenemos 30.000 o más detenidos desaparecidos. Uno dice una cifra, pero quizás sean muchos más todavía. Y bueno, esto trajo consecuencias nefastas para el país y tuvo más de 10.000 presos políticos. Bueno, se devastó toda posibilidad de los lazos de solidaridad. Empezó el país a tener el terrorismo en todos lados, en las calles. Los militares entraban a nuestras casas, se llevaban a la gente, bueno, a los jóvenes de una universidad, de la escuela, de la fábrica, y tuvimos el terrorismo Estado en todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Yo creo que para los argentinos, que tuvimos muchos golpes de Estado, este del año 76 fue el que realmente marcó un terrorismo Estado que no dejó a nadie sin tocar, que fue total, que se llevaron y se secuestraron bebés de sus madres embarazadas en los campos de concentración, se los repartían a familias desconocidas, de militares, de policías, de empresarios. Fue el horror, porque ya quitarle la identidad a los bebés recién nacidos era mostrar bien que el sistema nazi estaba copiado en su integridad. No queremos impunidad, no queremos reconciliación, queremos que todos los jóvenes recuperen su verdadera identidad y queremos que se abran los archivos para que las madres sepamos cuándo, cómo, dónde y poder actuar con toda la justicia que corresponde. Gracias igual por todos los que nos acompañan, nos siguen y entienden que esta historia no puede en ningún momento tener momentos de olvido. Toda la memoria y toda la verdad y toda la justicia tienen que seguir caminando, acompañándonos. Gracias. Y vamos a salir en otra marcha en cualquier momento que se termine el horror que estamos viviendo. Gracias, Norita. Siempre es un placer escucharte, es muy inspirador. Y también recordamos que Norita Cortiña fue una de las observadoras que vino en estas comisiones de observadores y observadoras de derechos humanos a propósito de lo que está pasando en Chile desde el 18 de octubre, donde se han cometido una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad. Así que agradecemos siempre esta complicidad con una defensora como Norita de Cortiñas. Nos vamos ahora, seguimos en otro territorio, nos vamos a ir a Honduras, porque distintas defensoras y organizaciones se han referido a lo que pasa con esta pandemia, este COVID-19, y ellas han querido compartir su parecer a propósito de este contexto mundial. Y nos vamos a ir con un audio de Miriam Miranda, ella es coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras, más conocida como OFRANE, y también muy amiga de Berta Cáceres, a quien recordamos. Y también Miriam Miranda es una defensora de la vida, una defensora también de los territorios, y vamos a escuchar lo que tiene para decir en este contexto de pandemia. Hay que reflexionar, hay que sentarnos no solamente en nuestras casas, que está bien que hablemos sobre el coronavirus, pero también reflexionemos sobre las causas de ese coronavirus. ¿Por qué se está dando esto a nivel mundial? ¿Por qué otros países están más preparados que otros? Unos países están más preparados que otros para enfrentar una pandemia como esta. ¿Por qué no se invierte en mejorar las condiciones de salud, el sistema de salud en nuestros países, sistema alimentario? Son dos cosas graves que estamos enfrentando ahorita en este momento, y estamos enfrentándolo sin valorar lo que significa el hecho de que no se invierta en el agro para que haya comida por todos lados, y más bien se haya invertido para producir palma africana en todo el país y sobre todo en la costa, donde se dejaron de sembrar muchos granos para sembrar palma africana. Y en este momento, ¿acaso vamos a comer esas semillas de palma en caso de que se escasee totalmente la alimentación? Reflexionemos el hecho de que se le esté quitando la posibilidad al campesinado para que pueda tener sus regadíos, agua para producir alimentos. Esas son las cosas que tenemos que reflexionar. Pero también reflexionemos porque se invierte dinero en cosas que no van a garantizar, por ejemplo, en este momento, que se pueda atender a cientos de compatriotas que esperamos y le pedimos a la vida que no pase aquí en Honduras. Eso. ¿Pero qué pasaría? ¿Cómo se le va a atender? ¿Cómo? Si no se invierte en mejorar el sistema de salud, que, repetimos, no se trata únicamente de tener pastillas y tener mayor cantidad de médicos. Se trata también de mejorar las condiciones, de investigar, fortalecer lo que es también la forma de generar salud de la propia población, la salud preventiva. Tenemos que hacer cosas de prevención. Mejoremos nuestro sistema inmunológico. Preguntémonos ahí a la vecinita, ahí en la casa, preguntémosle a nuestras abuelas, a nuestra madre, ¿cuál es el té que siempre se tomaba en la mañana para estar fuerte, mami, papi? ¿Cuáles son los tecitos? Desenterrémoslo, desempolvémoslo y olvidémonos de estar tomando esas bebidas colorantes con mucho azúcar, que son las que nos generan mayores enfermedades y que rápidamente podemos fallecer si nos toca el coronavirus a nuestras puertas. Pueblo hondureño, estas son mis reflexiones respecto a esto que estamos pasando en este momento. Ahí estaba toda la sabiduría de Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Es importantísimo también recordar y denunciar, a propósito de que estamos escuchando una defensora, la cantidad de crímenes que han habido en Colombia en solo este contexto. En aproximadamente 13 días han habido 4 asesinatos de defensores de la vida y de la tierra, así que también hacemos la denuncia. En la próxima boletina vamos a estar profundizando en la situación gravísima que sucede no solo en Colombia, sino que en Latinoamérica con estos crímenes en contra de quienes están defendiendo la vida, que la mayoría además son indígenas, así que nos parece importante hacer esta denuncia y por lo mismo nos parece importante nutrirnos de la sabiduría, en este caso de Miriam Miranda desde Honduras. Y para terminar con este bloque internacional, nos vamos a ir a México con un audio que nos mandó una compañera referente radialista nuestra amiga Torrente, quien es parte también de la boletina, va a estar retorteando desde ese territorio. Y vamos con este comunicado zapatista a propósito del COVID-19, más un compilado de lo que fue el 8 de marzo en el territorio. Desde radiozapatista.org leo el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México. Hermanas, hermanos, hermanoas, les comunicamos que, considerando la amenaza real comprobada científicamente para la vida humana que representa el contagio del COVID-19, también conocido como coronavirus, considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos y de la clase política en su totalidad, que hacen uso de un problema humanitario para atacarse mutuamente, en lugar de tomar las medidas necesarias para enfrentar este peligro que amenaza la vida sin distinción. Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan real para afrontar la amenaza, y considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida, hemos decidido, primero, decretar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades y barrios y en todas las instancias organizativas zapatistas. Segundo, recomendar a las juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas el cierre total de los caracoles y centros de resistencia y rebeldía de forma inmediata. Tercero, recomendar a las bases de apoyo y a toda la estructura organizativa seguir una serie de recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias que se les serán transmitidas en las comunidades, pueblos y barrios zapatistas. Cuarto, ante la ausencia de los malos gobiernos, exhortar a todas, a todos y a todoas en México y el mundo a que tomen las medidas sanitarias necesarias que con bases científicas les permitan salir adelante y con vida de esta pandemia. Quinto, llamamos a no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha por los desaparecidos y las desaparecidas, asesinadas y encarceladas, y a levantar bien en alto la bandera de la lucha por la humanidad. Sexto, llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos compañeros, compañeras, compañeroas. La palabra y el oído, con el corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios y muchas geografías para encontrarse, y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos. Es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Moisés, México, marzo del 2020. Como nuestra lucha es por la vida, estamos en contra de los megaproyectos de muerte. El Istmo es nuestro y lo vamos a defender con nuestra vida. No al Tren Maya, no al desplazamiento forzado, no a la violencia en contra de las mujeres de las comunidades indígenas. EZLN salió de su casa en su camioneta y ya no regresó a casa. Tenemos 9 meses buscándola. Y no hay rastros de ella, no hay rastros de su camioneta, no sabemos nada, las autoridades no dan muchos avances y pues seguimos esperando a que ella regrese a casa. Ella desapareció el 27 de diciembre del 2019 y no hemos tenido noticia de ella. Los muros se despintan, las muertes no regresan. Todo lo incendio, todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si todo... 8 de marzo, en todos los territorios retemblaron desde el centro de la tierra los llamados de justicia que hizo el movimiento feminista organizado y hermoso, como vimos en todo lugar. Este audio corresponde al último 8 de marzo del 2020, hecho por Desinfo TV. El video se llama Respondemos Todas y por supuesto que está editado para este noticiario de Radio Humedales. Soy Karen Torrente, retorteando desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Abrazo grande, Torrente. Muchas gracias por ese material y quedamos atentas para las próximas boletinas a lo que está pasando en México. Con estas noticias cerramos este bloque internacional y nos vamos con Yo le canto de Flor de Guayaba. Yo canto este bullerengue, canto este bullerengue, se lo canto hacia la gente. Pueblo no. tremenda Flor de Guayaba con Yo le canto, esta banda de mujeres de cumbia del Fío Fío. Y nos venimos al territorio entonces para comentarles distintas noticias, no todas relacionadas con el COVID-19. Y nos vamos a ir con un primer audio de Camila Zárate, porque este 22 de marzo pasado fue el Día Mundial del Agua, algo importantísimo, sobre todo en este país donde está privatizada el agua, donde tenemos un código de agua que quedó listo en la dictadura de Augusto Pinochet. Y tenemos este audio de Camila Zárate, ella es vocera del MAT y nos hizo este audio especialmente para la boletina, así que vamos con este audio. Hola a todos quienes sintonizan la Boletina Informativa y la Radio Humedales. Mi nombre es Camila Zárate, soy vocera de la zona centro del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT y quería contarles que el día 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, fecha en que distintos territorios que estamos articulados por la defensa del buen vivir, de la naturaleza y del agua, nos movilizamos desde hace 7 años por la desprivatización del agua. En esta oportunidad la movilización tuvo que tener un carácter diferente, y la denominamos campaña 22 de marzo, hashtag por el agua en los territorios. ¿Y en qué consistió? En primer lugar, en la difusión y la publicación de distintas imágenes, infografías, ilustraciones que nos hacían llegar desde los distintos territorios, también columnas, y posteriormente el día 22 de marzo consistió en particular en una transmisión vía streaming desde distintas localidades que nos contaron de sus conflictos por el agua y que son también parte del movimiento. A su vez, a las 21 horas, un cacerolazo por la desprivatización del agua, a la que se llamó a toda la ciudadanía y que creemos que tuvo también una muy buena acogida. Y finalmente, un apagón por la desprivatización del agua desde las 22 horas a las 22:22. La verdad es que estamos contentes de cómo salió la convocatoria. Sin embargo, esperamos que la conmemoración por el agua no sea solamente un día, sino que sea un ejercicio de todos los días. Porque justamente la situación por la que tuvimos que cambiar la modalidad de la movilización es por la crisis sanitaria, que nos hace recordar mucho la crisis hídrica que estamos viviendo en nuestro país. Por un lado, el avance de esta pandemia es muy rápido, al mismo tiempo que también lo ha sido el avance de la crisis hídrica en nuestro país. Ya son 136 comunas con decretos de escasez hídrica y que por tanto no tienen garantizado su acceso al agua. Y además están todas ubicadas en la zona central. Entonces, para las personas que vivimos en la zona centro, esto tiene que ser una preocupación esencial. Por otra parte, también esta crisis nos hace recordar la profunda desigualdad que existe en nuestro país. Porque así como ciertas comunas no pueden acceder al agua porque no tienen un megapozo profundo o una embalsa medida, que sí lo tiene el agronegociado chileno, que tiene garantizado un derecho al agua en nuestro país, al mismo tiempo hay comunas que tampoco tienen las posibilidades de tomar las medidas de precaución que se han impuesto desde el gobierno, o se han recomendado no solamente desde el gobierno, sino que distintas autoridades sanitarias. Y es, por ejemplo, el lavado constante de manos. En estos momentos hay comunidades que no tienen esa posibilidad porque no tienen el acceso al agua o lo tienen racionado. Entonces, la verdad es que la situación está muy, muy relacionada, y por lo mismo que creemos que en este contexto de crisis sanitaria también tenemos que poner mucho ojo a lo que es la crisis hídrica en nuestro país. Y yo te mencionaba que la problemática de fondo de esta crisis es justamente la privatización. ¿Y esta privatización se dio cómo? Se dio por un código de aguas que lo que hizo fue establecer los derechos de aprovechamiento de aguas con respecto al agua, pese a que reconoce que es un bien nacional de uso público, y luego respecto a esos derechos de aprovechamiento, la Constitución establece un derecho de propiedad privado. Y finalmente, el Estado lo que hace es entregar estos derechos a privados a modo de propiedad para que puedan transar, vender, hipotecar el agua, y es por eso que hoy en día se están transando los ríos. Y esta entrega se hace de manera gratuita y perpetua, como cualquier tipo de bien que tú puedes poseer, ya sea una silla, tu auto, pero estamos hablando de un bien esencial y elemental. Y a estas personas y a estas empresas a las que se le entregó el agua, evidentemente, desde una perspectiva totalmente desigual, también con mayor entrega para aquellos que eran más partidarios de la Junta Militar, porque recordemos que todo esto se hizo en dictadura militar. Y resulta que estas personas que recibieron el agua y los derechos de agua, lo que han hecho es sobreexplotar el bien común, y es por eso que hoy en día las cuencas están en la mitad de su capacidad, y hay muchos ríos en nuestro país que están secos, como el río Ligua o como la Laguna Culeo. Lamentablemente, la situación de privatización ha sido lo que nosotros hemos demandado como el eje central, pero las autoridades de turno y todos los gobiernos no la han puesto como un eje central. Sin embargo, han intentado llevar adelante distintas reformas que no van en la línea de desprivatizar el agua. Y es por eso que nosotros hemos dicho, esto no es solamente una reforma al Código de Aguas, es un nuevo Código de Aguas el que necesitamos, un Código de Aguas que ponga en el centro el agua, el ciclo del agua, que no está reconocido en ninguna regulación. En donde se puede establecer otras formas de relacionarnos con el agua, por ejemplo, la gestión comunitaria, que hoy en día no está garantizada, solamente existe una gestión desde el ámbito de lo privado, y nosotros queremos establecer con ello que las comunidades que habitan en el territorio puedan decidir mediante asambleas cómo distribuir el agua de mejor manera, pero entendiendo siempre que tienen que haber prioridades de uso que también se eliminaron en dictadura, y la primera prioridad del uso del agua tiene que ser para los seres vivos y los ecosistemas, y posteriormente para el consumo humano y así sucesivamente. Entonces, desde esos ámbitos de convivencia y de relación con la naturaleza, nosotros creemos que vamos a poder establecer un modelo distinto mediante la derogación del Código de Aguas y un nuevo marco normativo. Ahí estaba Camila Zárate, vocera del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Agradecemos este audio informativo. Hay mucho que saber del agua. Hay que empezar a movilizarse por el agua, no solo en los territorios, en el campo, fuera de la ciudad, sino que sobre todo dentro de las ciudades también empezar a tener conciencia de la grave situación de escasez hídrica a propósito de la usurpación y a propósito de un código de aguas impuesto por una dictadura de Pinochet. Es imposible no recordar a Macarena Valdés en el Día Mundial del Agua a propósito de la defensa del agua. Entonces hacemos justicia y memoria también para Macarena Valdés, la mien que fue asesinada por sicarios de una empresa a propósito de la defensa del agua en el territorio de Gualmapu. Nos vamos ahora, y a propósito del movimiento del agua y el territorio, les contamos que estamos haciendo un trabajo en complicidad con el MAT, se vienen pronto cápsulas informativas y también las invito a que se metan al fanpage del Movimiento por el Agua y los Territorios, ya que en este día 22 de marzo hicieron una campaña importantísima donde hay distintos relatos de distintos territorios a propósito de la escasez hídrica, así que para que se puedan meter en ese fanpage e empezar a informar sobre la escasez hídrica, muy desconocida para muchas y muchos, pero que es importante de empezar a visibilizar. Y seguimos entonces con noticias del territorio. Nos vamos a ir a denuncias importantísimas que tienen que ver, por un lado, con la criminalización dentro de esta revuelta y también con la situación de presas y presos en este contexto de pandemia. Para esto nos vamos a ir a dos audios. Primero nos vamos a ir a un audio que nos envían, que envían internas desde la cárcel de Chillán. Y también, posterior a este audio, nos vamos a ir con un audio de la coordinadora 18 de octubre, que es una coordinadora que está en todo el trabajo de denuncia a propósito de las miles de personas que están criminalizadas y que son presos y presas políticas de la revuelta en Chile. Señor presidente, con el mayor respeto nos dirigimos a usted, la interna del CCP de Chillán. Le queremos leer nuestras peticiones, ya que en la segunda región con más infectados del coronavirus, ya que somos madres. Estamos angustiadas que llegue gente de afuera, ya que en este penal hay lactantes, mujeres embarazadas, crónicos y adultos mayores. Además, ingresan personas sin precaución alguna. No tenemos medidas de seguridad, ya que no tenemos médicos ni medicamentos. Y solo un paramédico. Y no estamos recibiendo visitas, pero igual estamos corriendo el riesgo con gendarmería que entran y salen del penal y siguen recibiendo gente presa. Queremos una solución para las imputadas y condenadas del penal. ¡Bravo! No recibimos a nadie más, porque tenemos miedo, estamos asustadas. No queremos más. Puta, no tan cerca. Ya, no queremos más, no vamos a recibir más mujeres aquí presas. Porque aquí estamos todas juntas y no tenemos miedo de morirlo. No, porque nosotros tenemos ustedes, lo informamos de la noticia. Hagan algo por nosotros. Señor presidente, nosotros tenemos familia en la calle que también nos preocupan. ánimo, hijo, ¿acaso usted no tiene familia? ¡Estamos en el este de la madre por el En plena expansión del COVID-19, las cárceles refuerzan el control con la restricción de visitas y encomiendas. Estas medidas sanitarias son un castigo para nuestras compañeras y compañeros encerrados y evidencian que la salud de los presos no tiene ningún valor para los carceleros y el Estado. En regiones no quieren el ingreso de nuevos imputados, gendarmería no entrega insumos y la falta de protocolos trae especulaciones. En San Miguel, hijas e hijos de las presas serían trasladados al Sename. Solo un menor fue entregado a su familia y el resto permanece con sus madres. Ahí también está Paula Cisternas, presa de la revuelta que lleva más de 90 días. Desde la Coordinadora 18 de Octubre respaldamos la resistencia de presas y presos y convocamos días de agitación desde distintos territorios y plataformas. Gendarmería debe garantizar la comunicación, la encomienda y las condiciones sanitarias necesarias. Exigimos la sustitución inmediata de las prisiones preventivas por el arresto domiciliario y que se consideren medidas sustitutivas para condenados subversivos, presos políticos mapuche y la población penal general. Ahí estaba primero este audio importantísimo de denuncia que hacen desde la cárcel de Chillán las mujeres también. Y después tuvimos un audio de la coordinadora 18 de octubre. Les contamos a propósito también de la criminalización que está dando vuelta una carta abierta. Nosotras está puesta en el fanpage. Es una carta que se está haciendo desde Francia y que busca, es un enlace para que las autoridades políticas, judiciales y sanitarias chilenas para pedir el cambio de medida cautelar para los presos y presas de la revuelta. Este es un documento que está dando vuelta en distintas páginas. Está también en la página, en el fanpage de la coordinadora 18 de octubre y la está realizando el colectivo de madrinas y padrinos en Francia de las y los jóvenes presos y presas de la revuelta social en Chile. Así que invitamos a que puedan firmar esta carta y también que puedan participar de las distintas campañas de agitación que se están haciendo desde estas colectivas que aparecieron en este contexto a propósito de las más de 1,000 personas que siguen presas en las cárceles de todos los territorios. Y tampoco olvidar, como decía la compañera de la coordinadora 18 de octubre, a todos los presos y presas políticas mapuches que llevan años también denunciando este estado terrorista y racista. Seguimos con noticias, nos vamos ahora específicamente a lo que tiene relación con este COVID-19, con lo que está sucediendo también, cómo vemos cómo este país es una empresa, es un sistema neoliberal que está más interesado en proteger la producción que a la gente, que al pueblo, pero eso ha significado que el pueblo se ha organizado. Así que primero le actualizamos el número de personas fallecidas por el COVID. 19, hasta el día de hoy hay 5 personas fallecidas, hoy día falleció una nueva persona aquí en la ciudad de Santiago y según las cifras oficiales son 1.610 contagiados en todo el territorio. A propósito de estas cifras oficiales, es que salió una noticia de los microbiólogos refutando estas cifras del Ministerio de Salud y que ellos dicen que el número real de infectados e infectadas en Chile por COVID-19 es una de 30.000 personas. Dice, como en Chile el ensayo diagnóstico solamente se hace en algunas personas sintomáticas graves que logra ser atendidas, y estas, según las estadísticas de la experiencia china, corresponden a 20% de los infectados comprobados. Debemos multiplicar el número de 746 infectados por 5, llegando aproximadamente a unos 3.500 infectados sintomáticos. Además, como el resultado de un examen positivo para el virus ocurre con 3 días de dilación y el número de los casos que se reporta a la autoridad se duplica cada 3 días, el número de infectados sintomáticos hoy es al menos 7.000 personas. Esto fue una fuente que salió en El Mostrador y posteriormente republicada por el Clarín de Chile. Así que las invitamos también a que revisen esta noticia, la pueden buscar como microbiólogos refutan cifras del MinSal. Y a propósito también de todas estas mala información y inoperancia del Estado chileno a propósito del COVID-19. Han habido distintas denuncias, por ejemplo, de represión policial. Aprovechamos de denunciar lo que ocurrió en Chilwe, en la isla de Chiloé también, quienes se movilizaron porque decían que este cordón sanitario no era tan cierto como se mostraba en la televisión y en los medios. La gente de Chilwe se movilizó y la respuesta del Estado fue con violencia policial y represión también encarcelamiento de personas, de dirigentes y dirigentes que se estaban manifestando en la isla de Chilwe. También a propósito de la represión policial, denunciamos lo que ocurrió en la comuna de Arauco, donde se está realizando la construcción del proyecto MAPA, que es un proyecto de una ampliación de la celulosa Arauco y de Forestal Arauco. Estos son dueños del grupo Angelini, una empresa que lleva más de 40 años en el territorio, y MAPA es la ampliación de la celulosa, que significa la construcción de la celulosa más grande de Latinoamérica. Trabajadores y trabajadoras del proyecto MAPA se movilizaron para poder paralizar los trabajos, y la respuesta nuevamente es con represión y con represión policial también. Y una vez más vamos viendo cómo los gobiernos se alianzan con las empresas extractivistas sin importar la salud de quienes trabajan en estos proyectos. Así que hacemos ambas denuncias, y siguiendo en esta parte de denuncias, también nos llegó una lamentable noticia. El día de antes de ayer en Recoleta fue asesinado un vecino, Jonathan Reyes Somerville, de 34 años, quien salió de su casa pensando que había alguien que iba a robar. En este contexto llega la policía, quienes le disparan, y lamentablemente Jonathan Reyes Somerville, de 34 años, es asesinado en la comuna de Recoleta. Así que seguimos denunciando la brutalidad y el terrorismo de Estado y el terrorismo de la policía chilena. También han habido distintas denuncias de robos en AFP, más la amenaza del pago, de no pago de remuneraciones a quienes no asistan a sus trabajos. Y lo bueno que hay organizaciones, por ejemplo, como la Fundación Sol, que comparten ¿qué obligaciones deben cumplir los empleadores para proteger a los trabajadores según el Código del Trabajo? Aquí tienen un artículo que es el artículo 184, que dice: el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. También este artículo dice que el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo. Nos parece importante dar a conocer esta información. Invitamos a que sigan a la Fundación Sol, quienes están todos los días subiendo y compartiendo noticias como estas, que tienen que ver con poder informarnos para que nadie sea echado de su trabajo o sea castigado con la no remuneración de su trabajo. Y claro, vamos viendo que en este contexto vemos la inoperancia o vemos la injusticia de este Estado chileno, de estos sistemas neoliberales, capitalistas, pero también algo que es súper importante, que hay organización territorial. Distintos territorios no han esperado a que este gobierno actúe, sino que han tomado decisiones colectivizadas, y eso nos parece importante también de difundir en esta boletina. Así que nos vamos a ir con uno de esos ejemplos, nos vamos a ir con un audio desde Caleta Tumbes para conocer cómo se organizaron allá las comunidades costeras de la región del Biobío. Buen día para todas y todos. Mi nombre es Elba Avilés y pertenezco a la organización socioambiental Tumbes Sustentable. Bueno, mediante este podcast iré contando un poquito cómo se gestó la decisión de cerrar el acceso a Tumbes. Esto se llevó a cabo por una votación democrática, únicamente por pobladores de la Caleta, en una reunión al aire libre que se realizó el pasado lunes 16 de marzo. Esta medida se decretó en base a la ineficiencia de los planes de contingencia que estaba presentando el gobierno con respecto al avance del coronavirus y viendo también cómo aumentaba rápidamente la curva de contagios a nivel nacional. Y menciono la ineficiencia de quienes hoy se encuentran al mando de la toma de decisiones, porque irresponsablemente, dentro de las escasas medidas entregadas a la ciudadanía, no se contemplaba la regulación de lugares de alto flujo de personas, como por ejemplo los centros comerciales o lugares turísticos, aun cuando es de conocimiento público que estos sitios se pueden convertir en puntos de contagio masivo. Particularmente Tumbes es un lugar costero en la región del Biobío que se considera turístico debido a gran variedad de servicios turísticos como restaurantes, ventas de mariscos de la zona o paseos en lancha. Entonces la gente se aglomera los fines de semana, por lo que nos vimos en la obligación de tomar esta decisión y con esto se protege a pobladores, a trabajadores de los mismos locales y también a los turistas. En un comienzo esta medida se presentó como cierre total del paso a la caleta, sin embargo esto se hizo así para que se corriera la información de que Tumbes se cerraba el turismo y la gente no pensara en venir a pasear o tomar en serio el hecho de quedarse en casa. Entonces, de repente hemos visto comentarios por redes sociales en donde la gente se ha ofendido de nuestra decisión, incluso el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Sin embargo, nosotros los invitamos a comprender que cuando hoy existe una falta de interés en generar respuestas rápidas y que verdaderamente ayuden a bajar la tasa de contagio, los territorios son quienes deben organizarse y levantarse. Las comunas estamos organizadas desde hace tiempo en la región y hoy vemos que esta medida ha servido de ejemplo y ha sido replicada por diferentes lugares coordinados de la octava, como son nuestros vecinos de Chome, de Lenga, de Lirquén o Caleta el Morro, que creo que también se sumó hace poquito, y que también como nosotros son pueblos turísticos y reciben los fines de semana muchas personas en sus alrededores. Entonces, nosotros sentimos que este es un buen momento para salir adelante organizados, siendo conscientes y responsables de nuestras acciones, y de esta forma nosotros protegemos a quienes están más propensos a pasarlo muy mal con esta enfermedad, como son nuestros ancianos. Lamentablemente, quienes hoy están tomando las decisiones tienen conflictos de intereses y no escuchan a los expertos ni trabajan de la mano con la ciencia. Y hemos visto que incluso alcaldes de diversas comunas a nivel nacional toman acciones propias. Por lo que nosotros como organización también hacemos un llamado a formar sentido de pertenencia a nuestros territorios y también a autocuidarnos. Creemos que esta es una de las mejores formas de prevenir contagios. Finalmente, aprovechar de invitarlos a seguirnos en redes sociales como Tumbes Sustentable. También llevamos a cabo una lucha ambiental contra las salmoneras que quieren llegar a nuestra comuna acá en Talcahuano. Talcahuano resiste. Talcahuano resiste. Y ahí entonces recordamos Tumbes Sustentable para que también agreguen ese fanpage y se vayan enterando de lo que están haciendo allá estas defensoras del territorio. Y obviamente que celebramos siempre la organización de las comunidades, en este caso las comunidades costeras. Y a propósito de la organización, aprovechamos de dar el aviso de un noticiero popular que se llama La Boca Habla, La Pobla en Cuarentena. Esto está desde el Centro Cultural Víctor Jara y este noticiero popular es desde el territorio de Boca Sur y sale los miércoles y los sábados a las 21 horas. Señal en vivo a través de Boca Sur Informa. Les volvemos a contar. Noticiero popular, La Boca Habla, La Pobla en Cuarentena. Señal en vivo a través de Boca Sur Informa, miércoles y sábado a las 21 horas. ¿Y por qué estamos hablando de Boca Sur? Porque Boca Sur es un territorio de la periferia de San Pedro de la Paz, ubicada en la región del Biobío, y que es una de los sectores y de las comunas que están con este cordón sanitario, y es un territorio importantísimo de resistencia también. El Desconcierto saca una nota a propósito de este territorio y también una denuncia del abandono histórico a este cordón sanitario. Les voy a compartir lo que dicen algunas de sus vecinas y dirigentes. Por ejemplo, Daniela Guzmán dice: lleva toda su vida viviendo en Boca Sur. Desde siempre la población ha tenido muy presente lo que es el abandono estatal. Históricamente es CEFAM que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, el tema de la basura, que parece que cada año tenemos más microbasurales en la población, el sistema de transporte desde que la población se funda, son cuestiones que no han cambiado, relata. La drogadicción, la gente que vive allegada y la falta total de áreas verdes son otras de las problemáticas que Daniela denuncia. En esa línea, la llegada del coronavirus y la declaración de un cordón sanitario ha golpeado fuerte a su entorno. Ella dice: para mí es como otra vez la misma historia del abandono, porque tenemos esta información primero desde Mañalich a nivel nacional y es una irresponsabilidad que salgan este tipo de declaraciones sin que esto vaya acompañado de lo básico que necesitamos como pobladores y pobladores, dice Daniela. Por eso nos parece importante poder darles a conocer este noticiero popular para que se enteren de lo que está pasando en este territorio llamado Boca Sur. Este noticiero popular, La Boca Habla, La Pobla en Cuarentena, a través de Boca Sur Informa. Y a propósito de la organización territorial, nos vamos con otro audio desde la región de Biobío, desde Chiguayante. Este audio es desde la Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo, a propósito de este contexto de COVID-19 y de la inoperancia y fascismo del Estado chileno. Denunciamos a este sistema corrupto y a toda la inoperancia de quienes lo representan. Denunciamos a este gobierno que se ha mostrado proclive y en defensa en todo momento del capital, de los patrones, en desmedro de la vida de los trabajadores y las trabajadoras, quienes son los que generan las riquezas. Denunciamos la utilización del miedo como elemento desmovilizador. Denunciamos también que para algunas cosas son muy efectivos y rápidos en tomar medidas, como por ejemplo entre cuatro paredes se sentó la derecha y la otra derecha, liderada por la nueva mayoría y la Concertación, para ponerse de acuerdo en los temas electorales que a ellos le competen, porque esa misma forma, esa misma rapidez no la utilizan en decretar inmediatamente una cuarentena nacional. Exigimos que hoy se decrete la defensa del empleo para los trabajadores y las trabajadoras que deben estar en cuarentena. Exigimos que en tiempos de pandemia los trabajadores podamos retirar nuestros fondos de pensiones para enfrentar esta enfermedad y esta crisis. Exigimos que se condenen todas las deudas de dividendos, del CAE, de créditos hipotecarios. Exigimos que se condonen las deudas de luz y agua a todas las personas trabajadores y a todos los adultos mayores. Exigimos se condonen las deudas de aseo para los adultos mayores. Hoy, frente a esta catástrofe, frente a esta pandemia, necesitamos que el pueblo siga alerta, que sigamos organizados, que sigamos articulándonos y que sigamos teniendo la reacción mínima que podamos tener, caceroleando desde nuestras casas, manteniéndonos informados y comunicados. Necesitamos hoy más que nunca la solidaridad entre nosotros, en salir a la esquina, de todas maneras mirar a los vecinos, catastrar a los adultos mayores que estén solos y que estén en sus casas asustados, acompañarlos, proveerlos, organizar algunas cosas como salir a comprar juntos, que una sola persona por cuadra salga a hacer las compras y mantenernos solidarizando, conversando y con mucho cariño. Este es el minuto. Solo el pueblo se ayuda con el pueblo. El único virus que ha matado gente durante siglos, ha matado trabajadores, ha matado pobladores, es el capitalismo. Fuera todos los corruptos y el primero, Piñera, fuera. Que gobierne la clase trabajadora ahora, porque es nuestra hora. Ahí nos quedamos entonces con las palabras de las compañeras de la Asamblea de Mujeres Revolucionarias, María Galindo. Y ya vamos cerrando esta boletina, esta primera boletina de este ciclo. pasando algunos datos. Por ejemplo, hoy día en Barrio Norte, también en la región del Biobío, hay un cacerolazo hoy día viernes a las 21 horas. Asamblea Popular de Barrio Norte llama entonces a este cacerolazo. También hay otro cacerolazo, huelga general en todo el territorio, que la crisis la paguen los ricos. Este es el cordón poniente desde Santiago. Y también aprovechamos de pasar un dato, lamentablemente hubo un incendio en la Toma Violeta Parra, aquí al final del Mapocho en Cerro Navia, y dice Toma Violeta Parra de Barrancas en resistencia por el derecho a la vivienda, campaña recolección de alimentos y útiles de aseo. Comités de vivienda en resistencia por el derecho a la vivienda. Ante el estado de emergencia de Piñera, recuperemos las ollas comunes, levantemos la solidaridad y la ternura de los pueblos, recuperemos lo que nos han robado y negado. El acopio se hace directamente en la Toma Violeta Parra al final del Mapocho, en Cerro Navia, para que ahí se activen y puedan solidarizar con las vecinas y los vecinos de la toma. Recordamos también que hay un llamado a cacerolazos hoy día, cacerolazo en todos los territorios, hoy día a las 9 de la noche, para que salgan ahí desde sus ventanas, desde sus puertas, a cacerolear y a manifestarse, no solo en contra de esta pandemia, sino que también a manifestarse, a seguir manifestándose en contra de este gobierno, de esta dictadura de Sebastián Piñera, que seguro cuando podamos salir a las calles vamos a salir con más rabia que nunca y con más rebeldía que nunca. Saludamos nuevamente a las radios que nos están retransmitiendo, que nos van a retransmitir: Radio Nehuén, Radio Placeres, Agencia de Noticias Medio a Medio, Radio La Voz de Paine. Agradecemos a todas las compañeras que facilitaron sus audios para esta boletina, a las retorteras también, saludos cariñosos. Y queremos darle un saludo muy cariñoso a la Luchita, una abuelita muy querida por nosotras, por la Radio Humedales, quien la pilló esta COVID en Temuco, y ella es de Chillán y está ahí con mucha añoranza de sus plantitas, de su tierrita. Así que, Luchita, un abrazo cariñoso para ti, mucha fuerza, y te queremos mucho. Y terminamos entonces esta boletina informativa. Les voy a volver a contar qué temas han escuchado hoy día. Partimos con Balas Pasan, Balas Matan, de Pajarita Cantora, canciones desgeneradas. Luego escuchamos a Flor de Guayaba con Yo le canto. Y vamos a cerrar esta boletina informativa con Quememos el Reino, de Camila Moreno. Pero antes vamos a dejarlas con el comunicado que sale desde el COPIN, desde Honduras, a propósito de los 4 años de la siembra de Berta Cáceres. Dedicamos esta primera boletina a Berta Cáceres y a Marieli Franco, dos defensoras que fueron asesinadas en el mes de marzo, así que dedicamos esta boletina a ellas. Que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo viernes a las 4 de la tarde en un nuevo capítulo de la boletina informativa. Nosotras y nosotros, hijos e hijos de la tierra, del maíz y del copal, nos hemos convocado desde los 4 puntos cardinales para discutir y ponernos de acuerdo y enfrentar la amenaza del capitalismo expresado en las empresas que pretenden apoderarse con el apoyo servil del Congreso Nacional del régimen continuador del golpe de Estado, ante lo que emitimos la siguiente declaración. Para nuestro pueblo lenca, los ríos son parte de la vida y en ellos crecen muchas plantas, peces y otras especies que nos sirven para sobrevivir. Pero también para el mundo lenca, los ríos tienen una importancia espiritual, puesto que ellos contribuyen a la armonía de la vida. En ellos habitan seres espirituales que son guardianes del agua. Son los que para el cuerpo humano son las venas y las arterias. Si se corta el flujo sanguíneo, el organismo humano puede enfermar y hasta morir. Igual es si se tapan los ríos o se agreden. La tierra enferma y muere. Nuestras tierras son comunitarias y aún así el capitalismo de hoy se expresa de la manera más salvaje, que es el modelo neoliberal que pretende llevar al libre mercado el agua, el aire, la vida y todo, sin importar que han llevado al mundo a una destrucción acelerada y total y terminal con todas las formas de vida. Este sistema injusto, en su intolerancia, declara la guerra y masacra a los pueblos que se oponen a su lógica de muerte. Que nos declaramos en rebeldía, desconociendo el decreto ley que aprobaron para beneficiar a los externos explotadores de Honduras, los voraces e inescrupulosos oligarcas. 4. Desconocemos al régimen títere y nos declaramos en estado de alerta, advirtiendo que igual que nuestros ancestros, preferimos morir mil veces antes de haber invadido nuestros territorios, y nosotros y nosotras estamos dispuestas y dispuestos a correr la misma suerte en defensa de los ríos, las montañas, nuestros derechos, nuestra esperanza y nuestra cultura. Declaramos que es urgente la unidad de los pueblos indígenas y negros, campesinos, pobladores, profesionales, sector obreros, jóvenes, mujeres, feministas, artistas, sector de la economía informal, magisterio, ambientalistas, comunidades diversas, todas y todos, para articularnos en un solo tejido como el petate para desmontar el capitalismo neoliberal. Declaramos que estamos a favor de la generación de energías verdaderamente limpias, ecologistas, públicas, comunitarias, que sean participativas, justas y popular, que impulsen el desarrollo de otras lógicas que no sean extractivistas, y nunca hemos estado ni estaremos a favor de las empresas sucias que son la de la oligarquía, que manejan todo hasta el discurso de las energías limpias y renovables. Estos mismos empresarios han saqueado el Estado y ahora en cola de pato de las transnacionales se adueñan de nuestro Honduras. Declaramos que continuaremos en la lucha por la refundación de Honduras y profundizar la propuesta y proceso de la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática para rescatar la soberanía y la dignidad. Declaramos que cualquier acto de violencia en contra de nuestros pueblos son responsables por las empresas usurpadoras, transnacionales, la oligarquía, el régimen y el imperio de la muerte y la codicia. Con la fuerza ancestral de Berta y Celaca, Lempira, Mota y Etempica, se levanten nuestras voces llenas de vida, justicia y libertad. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde están mis hermanas? Sin siempre soy.